Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, hola, ya estamos, Woodstock al aire, Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes, blues, rock and roll. Bueno, ya hemos tenido grandes invitados especiales. Bueno, y claro, como dice el mensaje, tenemos mucha música, mucho blues, mucho rock and roll nacional, por supuesto, ecuatoriano y del mundo. Siempre en el control de sonido también Andrés Viracocha. Saludos a los grandes amigos también que están en este gran evento. Ayer estuvimos en la reunión con el equipo de producción también del Festival del Tatuaje, que se viene el 19, 20 y 21 de junio. Vamos a hablar también de este tema también con todos los amigos que nos escuchan también, que nos mandan sus mensajes. Un abrazo bien fuerte, soy Pato Recalde, su servidor, y arrancamos con algo chévere, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a escuchar algo muy buena onda, Bob Dylan. Bueno, ¿quién no escuchó de Bob Dylan? Este gran músico que, bueno, comenzó siguiendo su folk, después fue algo country, tuvo mucha gente que en cierto modo se decepcionó cuando dejó el country a hacer un poco más rock and roll. Después hizo psicodélico y, bueno, siempre el alma de blues que tuvo Bob Dylan. Y esta vez le tenemos con esa gran bandaza, ¿no?, que él acompañó y estuvo mucho tiempo. También hay un video que les invito a que lo vean, también es de Laza Danza, el último vals, algo así se llama este gran video, donde está todita, es como la despedida de The Band, donde invitan a grandes músicos. Entre eso está Neil Young, que, bueno, acompañó muchas veces también a Bob Dylan, está Muddy Waters, entre grandes maestros blues rock and roll. Menos palabras, arrancamos así Woodstock Blues de jueves con esto, The Band and con Bob Dylan. Thank you. qué buena onda escuchando esta gran canción también de Bob Dylan con The Band. Así arrancamos, ya saben, donde quieren, siempre quieren escuchar música, rock clásico, blues ecuatoriano y por supuesto de todo el planeta, pues este es su programa, Woodstock Blues. Salimos, ya saben, no se olviden, todos los jueves en el horario de las 11:30, 12:30, hora de Ecuador, por supuesto. Así que ahí estamos. Vamos a seguir con otro tema. Este día va a ser un poquito más de música. Vamos con algo chévere también. Bill and Paul. Vamos a escuchar algo chévere. Nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Disfrutemos de esto, rock clásico y blues. Disfrutemos de una gran canción. I'm not Y bueno, seguimos de acá con este su programa Woodstock Blues en jueves. No se olviden, mañana también salimos al aire el viernes de 11:30 a 12:30 hora de Ecuador. Vamos a ponerle un tema, éramos conversando también con Andrés de Ica and Turner, uno de los primeros proyectos que tuvo Tina Turner con Ica. Bien bluesero, bien soul lo que tenían, igual que lo que escuchamos hace un ratito, algo soul funk con Billy Paul. Esto vamos a escuchar con Tina Turner, una versión, My Babe, que le hizo Little Walter. Bueno, salieron tantas y tantas versiones de esta gran canción, en una versión de las clásicas también de Tina Turner. Como sabemos, ella fue considerada una de las mejores piernas del rock and roll. Hecho es un lo que hizo también Rod Stewart, esa Hot Legs, dedicándole también a esta grande del rock and roll, del soul, del pop, como lo es a Tina Turner. Escuchemos esto, va a estar muy interesante la gente que disfrute del soul and blues and rock and roll. Esto es My Babe, en versión de Ica and Turner, con Tina Turner la conocida. My babe, don't stand no cheating, my babe. None of that midnight creeping, my man. Meanest little man, my man. My man, don't get no fooling, my man. My man, don't take no fooling, my man. My man, don't take no fooling, 'cause they had a lot of that old time schooling, my man. Meanest little man, my man. God knows he shows me, my man. Cool little man, my man. Qué buena versión esta, la de Ica and Turner, con esta gran voz, esta gran sensual mujer en aquellos tiempos, de esa gran voz que por siempre perdurará en la gente que disfrutamos de la buena música, por supuesto. Esta canción, My Babe, muy buena onda, se sigue disfrutando el rock and roll blues como siempre acá, en su programa Woodstock Blues, solo salimos por la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Seguimos con un tema que les va a gustar también, es una de las cantantes muy singulares, de una banda también muy bluesera, rock and rollera, como son los Chicken Shack, una muy buena onda de banda, y bueno, ella también le hizo algunos temas en solitario, como es Christine Perfect, como le llamarían también, Christine McBeef. Vamos a escuchar algo chévere, el tema seguro les va a gustar muchísimo. Crazy Bob You Baby, nos dice Andrés Viracocha, como siempre acompañándonos, el hermano Blue Rock and Roll, aquí en este su programa Woodstock Blues. Seguimos, este es su programa. Can't draw much longer, babe. Y bueno, escuchábamos esta gran canción también de Christine Perfect, ¿no? Qué buenísimo escuchar un poquito de esa dosis bluesera, rock and rollera, que bueno, que acostumbró también Chicken Chuck, esta gran banda. Bueno, estamos conversando también de este gran evento que se viene el domingo, ¿no, Andrés? Domingo 12, en el Bicentenario. Una gran banda, ¿no? Una gran banda rock and roll, hard, podríamos decir también así, como son los Kiss. Es un evento súper grande, ¿no? Súper grande el que se dará este día domingo en el Centro Convenciones Bicentenario. Así que no se olviden la gente que tenga ya sus tickets, tenga sus entradas, de ir a este gran evento que se va a dar ahí, ¿no? Son pocos los eventos no tenemos el gusto de que se presenten acá en Ecuador, ¿no? Y estos de toda esa maquinaria que traen ellos, pues es una locura total para ver en Quito, ¿no? Ese despliegue de infraestructura que se va a dar, ¿no? Algo nos decían también con amigos también que están en la producción, que esto va a ser súper grande, con mucho profesionalismo también, como les escuché, que están manejando esto. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a mandar un tema, nos dice Andrés, un tema algo muy conocido, diríamos, uno de los temas que fue en parte, a la gente que no lo conocía Kiss, pues se dio a conocer, salieron en versiones en películas, salieron, bueno, en algunas partes, ¿no? También fue parte, en cierto modo, yo diría, ¿no?, de la música disco, pero sacaron, también se bailó como música disco también este I Was Made For Loving You, Nací Para Amarte, un tema rockero, de mi parte, muy rockero, y muy buena onda, disfrutemos de este tema. Menos palabras, aquí están los Kiss, y por supuesto este domingo no se olvidaron estar en el Bicentenario. Kiss con I Was Made For Loving You. qué tema, ¿no? Qué tema es en concierto. Justo éramos hablando de esto. Aquí llega Quito y este sería el marco técnico de los efectos y pirotecnia. Aquí se presenta en Quito, Ecuador, este próximo domingo 12 de abril. La banda utilizará una pirotecnia efectos en sus conciertos del sistema de luces, sonidos, automatización, pantallas que trae Kiss sobrepasan más de 20 toneladas. Efectos para el concierto de Kiss con una espalda de más de 100 millones de discos, Gene Simmons y Paul Stanley junto al guitarrista Tommy Taylor y el baterista Eric Singer aterrizarán en nuestro país para este show espectacular. Para lograr la magia de Kiss, uno de los aspectos fundamentales de la propuesta, por supuesto, siempre la gente que vio estos espectáculos, de sus luces y su pirotecnia de cada show. La parrilla de luces que trae la banda estarían con un robot de 130 equipos móviles y más de 100 sets de iluminación convencional. Por parte del escenario, los niveles tendrían secciones móviles y tres pantallas, una de ellas de 15 por 7 metros, junto a dos pantallas laterales. Como es tradicional, el vocalista Paul Stanley volaría sobre el público. Para esto, la producción debería instalar una torre que conectará una cuerda al estilo Canopy, que estaría sobre los 15 metros de altura, por donde se desplazará hasta una plataforma ubicada aproximadamente a 30 metros del escenario principal. Punto aparte, en la pirotecnia tendrá complementos de sed de gases, oxígeno, hielo seco, humos, flamas, bombas de ruido y fuegos artificiales, con más de 20 puntos de disparo en la parte posterior y otras delante del escenario, lo que se sumarán 16 cubos, además de sus clásicas cortinas de fuego. ¡Qué tenaz! Así que no se olviden, la gente que va a disfrutar de esta gran banda, diríamos hard rock, no se olviden, están en Ecuador, así que este domingo todos vamos a tratar de estar ahí también en este gran evento que se hará en Centro Convenciones Bicentenario. Bueno, vamos a los cortes, un abrazo bien grande, seguimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el estreno de la película Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares. Miércoles 8 y jueves 9 de abril, 17 y 19 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares. Una coproducción de Ecuador y Colombia. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y tres menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el Royal Russian Ballet en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Este ballet, considerado como uno de los mejores del mundo, interpretará fragmentos de obras que son clásicos de la danza mundial, como El Lago de los Cisnes, El Corsario y Don Quijote. Internacionales. Panamá. El joven artista panameño Antonio José Guzmán representará a su país en la Bienal de La Habana, que se realizará del 22 de mayo al 22 de junio próximo. El también fotógrafo y comunicador presentará el proyecto El Órgano Oriental. Para Guzmán, este instrumento musical de mucho significado en la región oriental de Cuba resulta una representación de la riqueza cultural de la isla y de su capacidad de adaptación a diferentes culturas. También haré con un robot láser copias a gran escala de los libros para órgano, precisó el artista. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues. Ya pasamos la media hora del programa, nos resta otra media hora más de disfrutar de lo que nos gusta, arte, cultura, por supuesto, blues, rock and roll, ecuatoriano y por supuesto del mundo. Hablando de Ecuador, le traemos al escenario una de las reconocidas bandas ecuatorianas, los Tigres de Choclofán Blues Band. Grandes músicos, grandes amigos, una bandera ecuatoriana también del blues y el rock and roll, bien hecho, ¿no? Saludos a todos estos hermanos blues rock and roll de acá, de nuestro lindo país Ecuador. Vamos con un tema medio anecdótico, anecdótico también en su título, El que se case eres vos. Disfrutemos de esta gran canción, Tigres de Choclofán, blues rock and roll amarillo, azul y rojo de Ecuador. Aprendiendo a torear sin pensar que la vida te la iba a jugar, y con los años tendrías que torear de verdad. Y el amor nos llega a todos, hoy el que se case eres vos. Y bueno, he escuchado esta gran canción también de la banda Amarillo, Azul y Rojo, como son los Tigres de Cholafa, una buena representación, una de las mejores representaciones, blueseras, rock and rolleras, bueno, ellos también tienen cierto vínculo también con esa gran banda, amigos, también son de grandes músicos, de como son los de la Mississippi Blues Band allá en Argentina. Y ahora nos trasladamos a Argentina, un saludo recontra, enorme, estuvo hace algún tiempo atrás acá, una gran amiga, fotógrafa también, porteña ya de Buenos Aires, un abrazo bien grande, ese país que se le quiere muchísimo, a Paloma, una amiga fotógrafa, bueno, estuvo por acá en Ecuador visitándonos también, y lo tuvimos el gusto, del gusto blues también de tenerla acá en este su programa, Paloma Lanulí. Macaya, que un gran abrazo a la Palo y también bueno su compa también al Emilio. Esperemos que todo esté bien por allá, que nos comenta que en Buenos Aires está haciendo un sol súper riquísimo y que se lo está pasando súper chévere. Qué buena onda. Esta canción le traemos al escenario a la Memphis La Blusera con un tema muy conocido allá en Argentina, donde se disfruta bastante todavía este tema. La flor más bella. Seguimos en Woodstock Blues. Estamos desde Argentina con este gran tema, Memphis La Blusera. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, eres divina, ella es argentina, como ella no hay. Bueno, escuchamos esta gran canción, un abrazo bien grande al hermano país de Argentina, bueno, No nos olvidemos también que estamos trabajando para el festival, para el octavo festival Quito Blues, donde tendremos grandes músicos también de Argentina para este festival. Abrazos enormes a estos grandes amigos que estuvieron también por acá, por este su programa Woodstock Blues, a Emile, por supuesto, a Paloma. Abrazos recontra re enormes, esperemos que les están pasando bien, como Paloma nos dice ahorita, Buenos Aires, está pasando un sol súper chévere allá. Qué chévere, qué buena onda. Quiero mandar un abrazo inmenso, fraternal, bien grande, una gran persona, como es la Nancy Utreras. Nancy, un gustazo. Vamos con un tema que seguro les va a gustar a toda la gente que disfruta del blues y el rock and roll. Es una canción de una banda clásica, ¿no? Como son los Traffic, con Steve Winwood. Steve Winwood, bueno, acompañó muchas veces también a, en la gran banda también con Eric Clapton. Con Eric Clapton también tocaron en algunos proyectos también. Hay versiones de Cocaine que también lo hicieron en solitario también. Eric Clapton con Steve Winwood. Hay cosas súper chéveres que de esta gran banda Traffic, que bueno, la bandera de decir Traffic, por supuesto, es de Steve Winwood, este gran guitarrista cantante. Menos palabras, vamos a escuchar un clásico de los Traffic, Their Fantasy. Thank you. Y bueno, seguimos acá con este su programa. Espero que lo estén disfrutando. Nuevamente abrazos bien grandes de Argentina, en Brasil también, por supuesto en Chile, y por supuesto acá en nuestro lindo país Ecuador. Vamos con un temita que esto les va a gustar, es uno de los clásicos. Saludos al maestro Ramiro Negro Acosta, también una persona, institución también acá en lo que es el arte, la cultura, el blues, el rock and roll, la música, la producción, el sonido. Negro Acosta. Vamos con un tema que seguro van a disfrutar. Esto es algo rock clásico de los, algo psicodélico, Constant Five. Disfrutemos de esto. Seguimos en Woodstock Blues. Bueno, seguimos escuchando más música. Qué bueno, vamos a escuchar algo psicodélico con Constant Five. No se olviden, este día domingo toda la gente va a ser partícipe de este gran evento de los Kiss, que viene con grande infraestructura técnica. Va a ser una cosa muy chévere. Es en la que se va a dar en el Centro de Convenciones Bicentenario, antiguo aeropuerto de la capital, ¿no?, de Quito, así que no se olviden de ir allá. Esto va a ser muy interesante, ahí nos veríamos, esperamos estar ahí también nosotros. Saludos también a toda la gente allá nuevamente en Argentina que nos siguen escuchando. Emilio, un gran músico, flautista clásico también, este gran amigo. Nuevamente, Nancy, un abrazo re enorme. Gracias a toda la gente que escucha y disfruta también del blues y al rock and roll, a grandes amigos también, al Cristian Brito, a la Arteria Family Tattoo. No se olviden de este gran evento que se viene el 19, viernes 19, sábado 20, domingo 21 de junio, el Tattoo Fest. Así que esto va a estar súper, súper, súper buena onda, donde van a haber grandes bandas, donde va a haber bastante arte, donde va a haber bastante cultura y, por supuesto, la convención de tatuajes, ¿no? Donde va a haber, por supuesto, gente ecuatoriana y, por supuesto, gente a visitar a gente del extranjero en diferentes partes de los días en los cuales se va a dar este gran evento, donde vamos a tener también desfile de modas, donde va a haber BMX, donde va a haber cultura, va a haber arte, va a haber música. Tenemos invitados grandes que van a estar en el festival, como una de las reconocidas grandes artistas, como la es la Dianita Cárdenas, otra de las leyendas vivientes del rock and roll, amarillo, azul y rojo, ¿no? Ella participaba en grandes eventos también, como lo son en el American Idol, si no me equivoco el nombre, en el que participó representando súper bien al tricolor amarillo, azul y rojo de Ecuador. Qué gustazo tenerles por acá también. Nos vienen a visitar nuevamente Violeta y, bueno, por acá también. Qué buena onda que estén visitándonos aquí en su programa Good Stuff Blues. Qué gusto, Janet, tener que nos visite también acá. Buena onda. Vamos a seguir cerrando el programa, nos dice Andrés, ¿no? Ya casi cerrando el programa, no se olviden el domingo para ir a los Keys. Esto está en el Bicentenario. Y seguimos trabajando, no se olviden, estamos con el Quito Blues que se nos viene, estamos, no se olviden, esto es el martes 4 de agosto, el sábado 8 de agosto, con cosas muy interesantes, con bandas confirmadas de Estados Unidos. Tenemos gente de Argentina que vendrá, saludos bien grandes a la gente de Argentina, en la cual nos deleitarán con grande arte que ellos tienen, el blues y el rock and roll. Tenemos también República Checa, tenemos Paraguay, es la primera vez que tenemos presencia bluesera de Paraguay. También tendremos Venezuela, grandes bandas, por supuesto, ecuatorianas en los 5 días del festival. Abrazo enorme para todos ustedes. Vamos a ir con un tema. Justo nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido, que seguro les va a gustar. Vamos a cerrar con algo de rock clásico, una gran banda como son los The Who. The Who, está seguro mucha gente lo escuchó. Ellos también estuvieron en Woodstock del 69. Y menos palabras, un abrazo bien grande para todos ustedes. Mañana nos escuchamos. Somos Woodstock Blues. Salimos desde la mitad del mundo, desde la radio de la Casa de la Cultura. Soy Pato Recalde, su servidor. Andrés Viracocha en el control de sonido. Aquí nos dice Magic Bass. Dejo. Every day, just to